Bueno, pues nada, familia, que son las 8 de la tarde, que la tarde nos la hemos comido casi como el que se come un algo suculento, un heladito ahora que hace fresquito, ¿no? Mira, pues eso. Bueno, y vamos a pasar ahora a hablar con Carmen Sánchez. Carmen, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, aquí estamos. Sí, bueno, muchas gracias por estar bueno. Al otro lado del hilo telefónico. Vale, igualmente, gracias. Carmen es portavoz de la plataforma de la Comisión de la Verdad. Sí, y sí, efectivamente. El pasado 14 de junio se celebró el Día de las Víctimas, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo habéis celebrado este día? Bueno, nosotros, efectivamente, el día 14, que es el día que instauró la Ley de Memoria Democrática de Andalucía como día de recuerdo y de homenaje. Entonces nosotros pues hicimos unas declaraciones diciendo que había poco que celebrar en este caso, ¿no? Poco que celebrar, puesto que llevamos ya muchos años, 20 años, y sobre todo en los últimos años, diciendo que ya es hora de que se sume, porque va a llegar un momento que si no se llevan a cabo las exhumaciones, no va a haber familias directas que reclamen una vez que se lleve a cabo las exhumaciones y se lleven a cabo también las identificaciones genéticas, que no va a haber nadie, no va a haber familiares que reclamen esos cuerpos, esas personas. Entonces creemos que vamos tarde, que vivimos en un momento histórico urgente, ¿no? Porque es que es necesario que se lleven a cabo ya esas exhumaciones, por lo tanto creemos que no hay nada que celebrar. Claro, porque aquí en Córdoba las exhumaciones se paralizaron. Sí, las exhumaciones se paralizaron, efectivamente, y parece ser que, bueno, parece ser no, por lo que a nosotros, a las asociaciones, nos han ido informando, se firmó un protocolo a cuatro bandas de todas las administraciones, pero como estas cosas son tan lentas, que un día te dicen una cosa, luego otra, un año hacen una cosa, luego ya se acaba el gobierno en el que está y luego te dicen otra, en fin, que parece ser que sí, que se iban a, que habían firmado un protocolo donde iban a poner a partes iguales las diferentes, las cuatro administraciones, pero que bueno, que todavía está por ver. Parece ser que ahora ya tiene la Junta de Andalucía, tiene que enviarle el borrador a las otras administraciones y parece ser que en junio están diciendo de hacer los primeros sondeos. Pero bueno, ya ¿dónde estarían? ¿En Córdoba, Carmen? Pues en el cementerio de la Salud. De la Salud, seguirán allí, ¿no? Sí, sí, exactamente, donde se comenzaron. Y otra de las cosas que tenemos que decir que por lo que, bueno, no hay que celebrar nada es porque efectivamente allí ya se llevaron a cabo, hubo unas exhumaciones que a día de hoy, dos años después, pues todavía no se sabe nada de la identificación genética. Con la sensación de que todo en la vida cuesta una vida casi, ¿no? ¿Cómo os proveéis de paciencia y de no sé cómo decirlo, no quiero buscar una palabra que suene a lo que no quiero que suene, ¿no? Pero ¿cómo es posible que después de tantos años en lo que en que siga habiendo tanta equidistancia entre el discurso y la toma de decisiones, ¿no? Porque aquí ya no estamos hablando de discutir. No parece que haya nadie que, salvo algunas fuerzas temporáneas que hay por ahí vociferando como... si hay acuerdo, ¿por qué no hay acción? ¿No? Es que a mí personalmente bueno, pues me cuesta. Bueno, porque yo creo que... Sí, porque yo creo que la memoria histórica en los últimos, bueno, en los últimos años y más que en los últimos años, pero sobre todo, pues, tanto los partidos, bueno, sobre todo los partidos de izquierda, yo creo que lo han usado como moneda de cambio. Entonces, cuando ha interesado han hablado mucho de la memoria, vamos a llevar a cabo la memoria, cuando les preguntas, cuando hacen declaraciones, las diferentes delegaciones que tienen memoria, pero a la hora de la verdad, es mentira porque una cosa son las palabras y otra cosa son los hechos, y efectivamente cuando vamos nos reunimos con ellos, sí, que ellos están sensibilizados, que están de acuerdo, que les parece justo, que eso tiene que ser así, que ya es hora, pero que a la hora de la verdad no hacen prácticamente nada. Es verdad que se han dado paso, no podemos decir tampoco que no se hace nada, sí, pero es que tan lento y tan costoso, y que de verdad, que es que algunas veces, en fin, Carmen, es desesperanzador. ¿Tú crees que es urgente una ley de la memoria a nivel estatal? sí que debe de haber una ley estatal que unifique y que no sea solo por comunidades autónomas, porque, y bueno, y aparte, en el caso, vamos a ver, yo no sé ya tanto si legislar, pero por lo menos que se cumpla, porque aquí en Andalucía sí que la tenemos y lo que se tiene que llevar es a cabo, ¿no?, y que se cumpla. Lo que pasa es que aquí el gobierno actual de la Junta de Andalucía pues no está cumpliendo con su obligación, que es la de la verdad, la justicia y la reparación, y en este caso la reparación con las víctimas, ¿no?, que no está haciendo absolutamente nada. No está haciendo absolutamente nada de nada, incluso ha iniciado algunos proyectos de sondeos, de sumaciones y demás, donde no ha puesto, no ha aportado absolutamente nada económicamente. Han tenido que hacer otras administraciones, pero la administración autonómica, que es la máxima responsable, no ha hecho absolutamente nada. Es tremendo, muy triste, porque además... Entonces, claro, es que tenemos eso en financiación, en desarrollo, puesto en marcha, claro, de muchos, de 19 concretamente, que están aprobados en el BOJA de intervención en la provincia de Córdoba, pero que ellos no han hecho absolutamente nada. Y luego lo que comentaba antes también, con el tema del ADN, es que llevan ya 2 años, en otros casos llevan ya 5 años esperando. En fin, que sí, es verdad. ¿Habéis pensado acogeros a instancias superiores que tengan capacidad, por lo menos, de exigencia moral, de afeamiento de conducta, uh-huh, por mala praxis de la administración? Porque hay momentos en los que creo que hay que pasar ya de las palabras y del buen rollo, ¿no?, a lo que la administración hace. Primero te apercibe y luego te sanciona, ¿no?, si no sí, paga. Sí, sí. Digo yo, ¿no?, sí, que sí. Sí, sí. ¿Lo habéis planteado eso? Bueno, la verdad es que no exactamente. Es verdad que sí que hay organizaciones, como ya sabemos todos, y organismos internacionales que han sancionado, que de alguna manera le han llamado la atención a España por el incumplimiento en materia de memoria histórica, ¿no? Y en eso estamos. Nosotros desde las asociaciones memorialistas, siempre que tenemos un micrófono abierto, pues lo que hacemos en cualquier lugar, cualquier acto, cualquier cosa, cualquier jornada, pues lo único que hacemos es decir, reivindicar y seguir luchando para que se cumpla con la ley de memoria democrática, en este caso en Andalucía. Claro. Yo lo que más se siente es que esos familiares de las víctimas que tienen ya una edad muy avanzada y que no van a poder enterrar dignamente a ese familiar fusilado, desaparecido, averigua, ¿no? Sí, es muy triste. Eso es tremendo, ¿no? Es muy triste que en España, bueno, que hayamos hecho esto, ¿no?, con nuestros muertos, con nuestra gente, con nuestras víctimas, y que estén todavía en las cunetas y que nos hayamos olvidado y que estén ahí, y que desde las asociaciones memorialistas, que llevamos ya tantos años pidiéndole, exigiéndole, por favor, a las administraciones, al Estado, que son los máximos responsables, que son los que tienen que cumplir con ese deber y que no lo están haciendo, y ves cómo se están muriendo, como muchas veces hemos visto en los últimos tiempos en algunos documentales, sí, ¿no?, de personas mayores que ya a última hora por fin han podido, como ellos dicen, morir y descansar en paz al poder tener los restos de sus familiares, y que a día de hoy pues estemos todavía en estas circunstancias tan tristes, tan penosas y tan lamentables, pues no lo entendemos. Uh-huh. En fin, entonces no nos queda otra que seguir luchando y que seguir peleando y seguir batallando para que una vez por todas se resuelva esta situación tan triste. ¿Una de vuestros objetivos es la sensibilización, o cómo trabaja la asociación Comisión de la Verdad? Nosotros somos una plataforma. Entonces, una plataforma, somos diferentes asociaciones, sí, y organizaciones, están desde, uh-huh, sindicatos hasta, bueno, pues asociaciones memorialistas. Entonces, nosotros como plataforma aglutinamos los objetivos comunes que tenemos, y luego ya pues es verdad que cada una de las asociaciones, de las organizaciones, pues algunas efectivamente hacen jornadas de sensibilización, otras en colegios, otras en institutos, luego está el tema divulgativo, uh-huh, en fin, que eso ya cada asociación hace lo que considera en su ámbito, uh-huh, o lo que le da más importancia, o lo que nosotros en la plataforma lo que intentamos es aglutinar pues todos esos objetivos comunes. Que no es poco, ¿no? Ya ves. Vaya, que no es poco, sí. Que no es poco. La verdad que... Es increíble, en fin, que llevemos 2 años con el tema del ADN, que se paró, sí, que todavía no arranca. Yo la verdad es que este tipo de cosas... Sí, sí, sí, es que... Claro, sí, sí. Es una paralización, una dejadez, cuando hay familiares de las víctimas que están deseando tener los restos de sus familiares, ¿no? Sí, es tremendo que no haya voluntad política. Sí, sí. Para, sí, pero claro, luego cuando esto, ¿no?, te reúnes tanto con el ayuntamiento, con las diputaciones y con las diferentes administraciones, todo te comprende, porque nosotros además siempre eso decimos, y es que es así, que esto no es una cuestión partidista, que esto no es una cuestión de una idea ni de otra, ni cuestiones partidistas, que esto es una cuestión de derechos humanos. Y claro, y ellos pues sí, asienten, que lo comprenden, que así es, que allí están para apoyarnos, sí, pero se quedan eso, en simples palabras y ya está, y claro. Y así eso, estamos al día de hoy. Eso se llama mala fe directamente, ¿no? Eso es, no tiene... Sí, yo ya, claro, se indigna uno porque te cuentan una vez la misma milonga, va y te vuelven a contar otra vez la misma milonga y tú ya sabes lo que están ahí, buenas palabritas, sí, en fin, que bueno, así ya estamos todavía. Tenemos el insalubre premio o categoría de país que todavía sigue sin resolver. Sí, a la cola. Situaciones tan dramáticas y tan inhumanas como las que estamos hablando. Y eso sí que es verdad que vergüenza tenía que darnos como sociedad. Sí. Y además, ¿qué mensaje le estamos dando a nuestros jóvenes, que como país, un país que olvida, que no tiene memoria? Si eso ocurre, si yo eso siempre lo planteo, digo, yo siempre pongo el ejemplo, si en una familia tú no tienes unos valores, tú no tienes unos principios, en tu casa no se conoce lo que ha pasado, ¿tú cómo vas a construir? ¿Qué familia vas a construir? Pues en un país ocurre exactamente lo mismo. Un país que no tiene memoria, que ha olvidado, que además precisamente lo que están llevando a cabo las instituciones en este caso es la memoria del olvido. ¿Qué país, con qué principios, con qué valores democráticos, no? ¿Vas a continuar? ¿Vas y sobre a seguir? Y sobre todo, Carmen, a mí lo que me duele, bueno, por la parte de la conciencia ciudadana que uno pueda tener, ¿no? Es que ya no es que no se preocupen, sino que cíclicamente la utilicen como arma arrojadiza contra un adversario político. O sea, que forme parte de un vocabulario soez y poco inteligente para confrontar con a quien quiera minusvalorar o despreciar, ¿no? Y al final terminamos por convertirlo en una letanía que en esa parte de los valores de las que tú estás hablando lo que está consiguiendo es el desapego y la falta de valoración social, ¿no? Que a estas alturas claro, ya... Cuando algo se considera como algo arrojadiza, ¿no? Cuando están unos, se lo echan en cara a los otros. Y además lo estoy diciendo dentro ya no en la derecha, sino en las formaciones políticas de izquierda, ¿no? Cuando están unos, le echan la culpa a los otros. Cuando están unos, porque cuando vosotros estabais, no existe. Y ahora que estáis, tampoco hacéis. En fin, que sí, que es la situación pues muy lamentable. Y que se utilice como moneda de cambio tanto de una y de otra, y que cuando le interese lo saquen a la palestra y lo utilicen como beneficio político y partidista. Estupendo. Carmen, y saquen rentabilidad de... ¿Conoces la realidad de algunas de otras autonomías? De otras autonomías. Yo creo que estamos prácticamente, hombre, siempre nosotros tenemos contacto unos con otros, de las diferentes partes del territorio español, y más o menos estamos casi todos en la misma situación. Pues eso, las asociaciones tirando del carro, pidiendo, exigiendo desde hace muchos años para que lo poco que se consigue por lo menos se haga. Y esa es la dinámica que existe. Es tremendo, la verdad. Hace un momento, en la entrevista anterior que hemos mantenido con Juana Pérez y con Mercedes Naranjo sobre la situación que persiste en el casco histórico de la ciudad, aunque sean cosas distintas, ¿no? Al final veníamos a reconocer que, sin lugar a dudas, esta democracia necesita del brazo del asociacionismo como garante de la exigencia social de ese equilibrio que como sociedad necesitamos mantener más allá del discurso político. Y a mí no me cabe la menor duda que con situaciones como las que estamos planteando, ¿no?, con cosas como la que tú estás contando, ¿no?, nunca más que ahora sois más que necesarios. Y yo desde aquí lo que es que me admira esa paciencia y esa capacidad de no cabrearte, sobre todo por la dignidad que merecen esas personas que ya son ancianas y que por justiprecio necesitarían al menos esa reparación, ¿no? Que no estamos pidiendo tampoco nada del otro jueves, ¿no? Sí. Sí, claro, es lo que estás diciendo. Yo creo que en todos los ámbitos ocurre eso, como no, son las asociaciones y la sociedad civil la que tira del carro y la que luego ya, pues todo el tema de la legislación y eso, pues son los gobiernos los que vienen a remolque, pero de todas esas exigencias, de todos esos años, de todas esas reivindicaciones y de todas las luchas, ¿no? Y es así como debe de ser, de todas las maneras, vamos. Bueno, yo creo que tiene que ser así. Es que lo digo, Carmen, porque hay una línea de pensamiento que viene a decir que, bueno, que en un sistema democrático la articulación de las cosas se hace a través de la política. Qué necedad, sí, ¿no? Pero ya sabemos que una vez que te metes en la dinámica parlamentaria y en ese tipo de dinámica, al final te alejas mucho de la calle y eso no puede existir. Esa distancia entre los parlamentos y la calle. Tiene que estar la sociedad civil, tiene que estar activa, no solo el día a día votar y estar la papelita y votar unos partidos políticos y otros, sino que tiene que estar activa, tiene que tomar partido y tiene que decidir todos los días. Cuánta razón. Me quedo con Carmen. Es un estímulo sí, claro. Oír que sí. Esa reflexión que acabas de hacer con esa energía con la que acabas de transmitirlo, ¿eh? Sí, así es. Carmen, pues muchas gracias, Carmen. Mucho ánimo fue a vosotros. Muchísimas gracias por darnos voz y por tener este espacio. Nada que no sea tanto como sea necesario. Claro. Para eso estamos. Muy bien. Y mucho ánimo y esperemos que se vayan dando pasos y que lo que esté paralizado pues se ponga en marcha. Sí, esperemos, sí, aunque sea lento y aunque sea agónico, pero bueno, pues claro, no podemos perder la esperanza. Eso es. Y tenemos que estar ahí, no queda otra, este es el camino. Fortaleza y ánimo, muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, Carmen, un abrazo. Gracias, adiós.